con azúcar pasará, lo amargo quitará y rica le sabrá. Si la peor medicina con azúcar pasará y hasta los deleitará. Hola, hola de esta Radio Primavera. A Wispa, a la Lem, a la Alejandro Sánchez, a la Sinaí López, a la Lucía López y yo, al Mar Barba. Son de clase de estar la UET. A UET y nos sacremos la primavera y está aquí. A UET y nos parlarem de la primavera. Ya acaba el hivern, ya vivo la primavera, ya no sé si estoy va y bufata. Comienza. A fred, una mica de calor. També. I ja. Bon dia, que la plou. A la primavera surten les flors i les fulles dels arbres. Comencen a sortir els animalets. Les sargantanes, les papallones i les marietes. La zureleta va a baixar taró i a batonar. Su nido fabricar, el ave tiene que luchar. Y mientras las ramitas va a buscar, al trabajar sin dilación, siempre entona una canción, y así el trabajo torna en diversión. A que me sagrada de la primavera, ten que fonte, pude jugar menja fora. A l'escola també ho vam celebrar el ball de la primavera. Totes de classe van fer un ball. Van venir els pares a veure'ns. I ens ho vam passar molt bé. Fins a ti tot ho ve voler amb el vi de fill. El comandé a vosaltres. Em van a parlar que són d'Aimar, de la Lucía López i la de Jandro, la Sinaí López. I Fabià, un petó ben fort per tothom. Escolta el Ràdio Primavera, et convertiràs en un nen de primavera. Para su nido fabricar, el ave tiene que luchar. Y mientras las ramitas va a buscar, al trabajar sin dilación, siempre entona una canción y así el